UPL, hablando de, bueno, de esta novedad que está ganando terreno cada vez más en la producción agrícola vinculada con los bioinsumos. Lo escuchamos a Diego Gandulfo. Expo Agro es un excelente lugar para poder transmitir las novedades del año, y claramente este año un poco el desafío fue llevar a hechos concretos el tema de la sostenibilidad. Nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo a través de todo el área de Bloom de la compañía, que buscamos toda la parte de innovación y estrategia digital dentro de este grupo de trabajo, y realmente fue un desafío poder presentar acá en el PLOT lo que es Paisajes Productivos Protegidos, que realmente es una iniciativa de Proyunga, donde realmente se puede mostrar en la práctica cómo puede convivir sistema de producción agrícola con la naturaleza, ¿no? Que realmente es una demanda a nivel internacional, y que hay muchos productores y instituciones que están trabajando ya hace años con efectos concretos en este sentido, así que es un orgullo poder representar el concepto acá en el stand como una de las formas de herramientas de comunicación. La otra tiene que ver con la estación de NPP, que estamos presentando las novedades del portfolio de biosoluciones de UPL, que tienen claramente en esta división de la compañía creada recientemente una oferta de biosoluciones que viene a dar respuesta a las situaciones hoy que necesita el productor, como también las demandas a futuro, ¿no? Y ahí estamos con una novedad que es óptima, que es un biorecuperador para el cultivo de soja, que viene a recuperar, digamos, una situación de estrés del cultivo, ya sea por factores bióticos y abióticos, en recuperación. Realmente sí, realmente es una oferta única de UPL que estamos presentando este año comercialmente y que va a estar disponible para los productores y la redistribución en este año 2023. Hiciste hincapié en el cambio climático. Recordaste el año pasado que fue una lluvia torrencial, y este año, bueno, el calor, como se lo quiera llamar, que nos está matando. Realmente es un desafío, realmente piensen en lo que sufren los cultivos también, y realmente cuando una situación de estrés, calor, temperatura, radiación ultravioleta, los cultivos, digamos, cierran los estomas, dejan de producir, y realmente eso es un impacto en el rendimiento al final del día, ¿no? Entonces, apoyarse en estas biosoluciones que realmente pueden mitigar este impacto, sobre todo en situaciones de cambio climático, estamos viendo estos eventos que muchas veces son no son tradicionales o no son comunes para nosotros, accionar con una herramienta biológica es sumamente importante, ya sea en un producto como Biotron, que puede ser un recuperador a una situación de granizo, exceso de calor, o también una biosolución aplicada en la semilla para ese cultivo, si está sembrado en una época fría del año, pueda emerger rápidamente. Hoy hablaban de la importancia de las fitohormonas a nivel radicular cuando el cultivo se establece, y claramente estas biosoluciones como Biosim, nosotros tenemos un producto que vendemos hace muchos años en el mercado argentino, aplicado sobre la semilla, hace que haya una expresión génica en el cultivo que desarrolle su propia fitohormona. Entonces esto no es un agregado de una hormona sintética, sino que el cultivo, con la intervención de este extracto vegetal que es Biosime, hace que produzca esa fitohormona y el cultivo se pueda desarrollar claramente. Y lo podemos ver en las macetas que están acá en el plot, en la estación de NPP, donde claramente el desarrollo radicular es el día y la noche, ¿no? Bueno, eso es lo que tratamos de representar, que a veces es difícil verlo debajo del suelo, ¿no? ¿Los bioinsumos vienen a reemplazar o a complementar los productos químicos? Es una buena pregunta. Nosotros entendemos que vienen a complementar. Obviamente hay una parte del mercado que va a ir adoptándolo y va a ir reemplazando, pero claramente va a ser una convivencia donde el químico va a ser una parte y otra parte va a ser el biológico, ¿no? Realmente depende de las producciones, pero claramente van a convivir y se van a complementar. Aparte es necesario esto, ¿no? No es una cuestión, un capricho aparte. No, y no es una moda, es un tema de una demanda, hay un tema de conciencia, un tema de demanda de los mercados. Cuando los mercados demandan, realmente el productor se da vuelta y tiene que prepararse también para esa solución, y nosotros como compañía tenemos que estar también preparados para eso. Esto es algo que va a llevar algunos años, pero claramente hoy estamos discutiendo esta situación que por ahí hace 5 años no la discutíamos. Realmente es una tendencia que claramente cuando uno mira los números a nivel global, por ejemplo, para darles información, el mercado de biosoluciones crece un 15% por año, cuando el mercado de protección de cultivo, de la parte química, crece un 4%, o sea, es un mercado maduro. Incluso en Europa los químicos están siendo restringidos y sí o sí el productor en Europa tiene que empezar a usar biológicos. Bueno, eso lo lleva a una situación que rápidamente tiene que cambiar la adopción. Argentina va a llevar más tiempo porque Argentina la forma de producción es distinta, pero realmente es algo que va a venir rápido, ¿no? ¿Hay un futuro sin agroquímicos entonces? No, yo creo que va a convivir, no sería posible. Creo que hoy los fitosanitarios cumplen un rol fundamental en la producción. Hoy no podríamos producir cualquier grano, cualquier fruta sin la intervención de un fitosanitario, porque sabemos la importancia que tiene en el control de plagas, enfermedades y malezas. El tema es costo. Si el productor quiere acceder a esta tecnología, ¿qué costos tiene? Las herramientas biológicas hoy, cuando estamos hablando de productos que van aplicados a la semilla y son y se incorporan al suelo, estamos hablando de tecnologías a nivel de productor que están variando entre $4 o $5 por hectárea, o sea, no es un costo alto. Cuando estamos hablando de una enmienda como Humiplex, donde realmente la ecuación es puedo o no puedo sembrar en un área que tengo restricción de suelo por salinidad y podría lograr un cultivo con una inversión de $160, que parece alta, la ecuación es si no produzco en esa hectárea, en esa área. Entonces, depende del cultivo, depende de la solución que yo voy a resolver, pueden ser de más inversión o menos inversión, pero siempre lo que hay que, nosotros tenemos que demostrarle al productor para que adopte estas biotecnologías, bioinsumos, es el retorno a la inversión. Y realmente, si yo tengo una hectárea que podría ser productiva y no lo es, si es cero de producción, tiene un costo para mí. Si realmente yo invierto $160 y puedo establecer una pastura que me dura 4 años, bueno, tengo que hacer la cuenta de cuánto pasto voy a producir en una hectárea que si no, no hubiera sido productivo. Y eso creo que es el dilema, ¿no? Ahí estaba entonces Diego Gandulfo, director comercial de UPL. Se nos terminó el tiempo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este programa. Ustedes vieron que en las notas hay varias voces, ¿no? Son las voces de colegas, queridos colegas de todo el país, que con los que tuvimos la gran fortuna en Expo Agro 2023 de compartir 3 días de mucho trabajo ahí al rayo del sol. Pero como uno trabaja en lo que le gusta y como además trabaja con gente muy querida, muy amiga, grandes comunicadores de todo el país, ha sido un gran gusto, un gran placer compartir esas jornadas de trabajo y por supuesto el producto de ese laburo, compartirlo con todos ustedes. Se nos terminó el tiempo, gracias, hasta dentro de 7 días. Hasta aquí Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.